bueno ha sido el Señor de mantenernos en este programa, su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. En este viernes 22 de agosto queremos invitarlo para que usted esta noche por Radio Nuevo Tiempo, a las 9 de la noche, sintonice el programa Diálogo Bíblico, donde hacemos un resumen de lo que ha sido la conversación de esta semana. La emisora la repite el sábado a las 7:30 de la mañana, así que son bienvenidos a estas audiciones. También los invitamos para que usted se acerque, si tiene acceso a la internet, www.escuelasabatica.cl, donde encontrará un material de apoyo también al estudio de la Palabra de Dios, puntualmente estos consejos, estos lineamientos que Jesús dejó a la iglesia. Hemos conversado acerca de esto de la unidad que se puede perder, una unidad que Cristo quiere que tengamos como Él la tuvo con su Padre, ¿no es cierto? Qué lindo es esto cuando uno menciona acerca de la unidad y que también se puede perder, ¿no es cierto? Y hemos mirado en el día de ayer un poquito cómo se puede volver otra vez a restaurar esta unidad. Ahora tenemos que decir además que la unión hace la fuerza, como dice el dicho. Ahora, la división significa debilidad, y creo que todos estamos de acuerdo en que la iglesia necesita fortaleza, no debilidad, porque ahí es donde el enemigo se aprovecha, y él es precisamente el más interesado en que la iglesia no esté unida, el más interesado en provocar disensiones y problemas, de manera que la iglesia se divida, porque una iglesia dividida no es mucho lo que va a lograr. Claro, es que se desperdicia, vamos a decir así de esta manera, lo que se puede hacer una iglesia, porque a veces estamos o nos detenemos en las pequeñas divergencias que hay. Y yo digo pequeñas porque, como tú decías, mira primero qué tienes tú en tu ojo, uh-huh, y no lo que tiene el hermano, porque el hermano a lo mejor es una pequeña cosita en el ojo, y tú estás cargando un bulto mucho más grande. Entonces, estas divergencias no deberían pasar desapercibidos dentro de una iglesia, porque destruyen en realidad la fraternidad cristiana. Y el Salvador anhela que sus discípulos cumplan el plan de Dios en toda su altura y profundidad. Deben estar unidos en Él, aunque se hallen dispersos en el mundo. Y eso es lo que el Señor quiere. Ahora fíjate, es interesante pensar en la relación que existe entre el amor y la disciplina. Creo que eso podemos aplicarlo perfectamente a nuestros hijos, lo que sucedía con nuestros hijos. A nuestros hijos nos amamos, pero hubo momentos en que tuvimos que disciplinarlos también. Y fuertemente, y algunos quizás lo recuerdan hoy día, y yo creo que en algún momento van a agradecer eso, si no lo han hecho ya. Pero la verdad, las cosas, que la disciplina tiene que estar presente en algunos casos para enmendar el camino. De todas maneras. Ojalá no se llegue a extremos, pero Dios no puede unirnos en Cristo si no estamos dispuestos a abandonar nuestro propio camino que estamos siguiendo. Esa es una verdad, como diría uno, a voces, que uno debe tener. Y fíjate, la Escritura lo dice, dice que Dios al que recibe por hijo lo disciplina. El que no disciplina el Señor es un bastardo, no es hijo, dice. Claro, porque tú no te pones a disciplinar al hijo del vecino. Tú disciplinas a tus hijos, pero no a los hijos del vecino. Y por eso, ¿por qué? Porque son tus hijos y porque tú deseas lo mejor. Tú no deseas que se vayan por otro camino. Y así es como procedemos todos como padres. Ahora, hay una íntima relación en realidad, por lo que tú dices, entre amor y disciplina, porque yo no voy a disciplinar, como tú dices, a alguien que no quiero. Claro. O sea, la disciplina no viene porque no lo quiero, sino porque quiero a la persona, quiero que se salve. Todo lo contrario. Y algunas personas, es muy doloroso a veces en la iglesia, porque hay que separar a alguna persona por algún pecado muy abierto que se cometió. Pero yo siempre he pensado, y se lo he dicho a los hermanos, que la disciplina es una disciplina que restaura. No es la disciplina redentora, no es la que separa, y a veces nosotros hacemos eso. una persona separada de la congregación y luego lo abandonamos, como si no tuviera acceso a la salvación como nosotros. Entonces, tiene que ser, y agregarle esa palabrita a la disciplina, disciplina restauradora, renovadora, redentora, ¿no es cierto? Pongámosle cualquier otro nombre, pero de salvación, porque esa persona con más necesidad o más necesidad tiene de venir a la iglesia. Quizás, ¿qué produce en la persona el efecto de una separación de una comunidad cristiana, de esa unidad cristiana? Es como un carbón que tú lo sacas del fogón, ¿no es cierto? Quizás va a seguir un tiempo prendido, pero pronto se va a apagar y va a terminar en un carbón que no sirve para nada, a no ser que vuelva a la comunidad de la iglesia. Y eso es lo que se pretende, porque la relación entre amor y disciplina están íntimamente relacionadas. Y eso hay que hacérselo entender a las personas y a la hermandad, porque la disciplina debe aplicarse, que es la forma a veces de que se enderece la persona y entra en un camino correcto. Así que la iglesia la dejó Cristo justamente para que tenga, como dijimos, una unidad. La unidad Él lo ha determinado diciendo cómo de mantenerse esa unidad, tomado de la mano del Señor, ¿no es cierto? Y también que la unidad puede perderse cuando a veces nosotros empezamos a mirar cosas que no debemos. Correcto. A juzgar indebidamente. Ahora, fíjate, creo que una de las cosas que también debemos dejar claro es que la unidad siempre debe estar de la mano con la verdad. O sea, no podemos buscar unidad apartados de la verdad. Por ejemplo, vamos a conversar, tú tienes algunos problemas que yo sé, yo tengo algunos que tú sabes, y no vamos a tocar esos problemas, vamos a hablar de otras cosas. ¿No te parece que la verdadera unidad llega justamente cuando esos problemas quedan aclarados? ¿Ah? Porque eso va a seguir haciendo mella. Entonces, cuando no esté claro las cosas, hasta no, mientras no estén claras, no va a poder haber esa unidad verdadera. Creo que Pedro ahí en el aposento alto, junto con todos los discípulos, mediante la oración y todo, fueron comprendiendo algunas cosas y fueron reconociendo sus errores, y eso fue lo que le permitió estar no solamente unidos, sino unánimes, juntos. Yo siempre he pensado qué es lo que hablaron, porque fueron 40 días que estuvieron estos discípulos allí digamos, hasta que vino el Espíritu Santo. Cristo, claro, le dijo, quédense en Jerusalén, no salgan de aquí, permanezcan unidos. ¿Qué conversarían? Yo creo que entre las conversaciones vinieron algunos recuerdos. ¿Te acuerdas cuando Jesús nos dijo tal cosa? ¿Te acuerdas que yo estaba equivocado en mi planteamiento? Y más de alguno a lo mejor le dijo a Pedro, mira Pedro, o Pedro mismo a lo mejor lo dijo. ¿Cómo me equivoqué cuando le dije a Jesús que podía defenderlo cuando no era capaz? O sea, te fijas, empezaron quizás a hacer un examen introspectivo de su situación y se encontraron que eran incapaces, y cuando se encontraron incapaces vino el Espíritu Santo y los hizo capaces para hacer una obra maravillosa. Usted la puede revisar allí en el libro de Hechos, cómo ellos hablaron, especialmente Pedro, que era el que parecía que era el bueno para hablar, pero se escondía cuando había el peligro. Pero ahí apareció Pedro hablando un discurso maravilloso, como los discípulos hablaron. Eso es lo que Dios quiere, en unidad se puede producir eso. Bueno, amables oyentes, les agradecemos una vez más su atención, que el Señor los bendiga en este día. Nos encontramos entonces en el resumen. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta el resumen.